hablemos un poco de la experiencia personal que ha sido para usted compartir en un grupo profesional. Usted es un muchacho de una escuela y luego de la academia del DC United y resulta envuelto en medio de grandes profesionales, gente de gran recorrido como Luciano Emilio, como los otros jugadores y el mismo Jaime Moreno que se ha retirado esta temporada. ¿Eso qué significó para usted, Andy? Bueno, la verdad para mí es una gran experiencia haber compartido un poco con ellos, y ya que ellos son eran unos jugadores experimentados y yo voy comenzando mi carrera, y bueno, para mí una gran experiencia y contento. Vamos a particularizar, ¿cómo fue, qué le decía por ejemplo Luciano Emilio? Bueno, él siempre me daba consejos, como también él era cristiano, me daba consejos, que me decía que siempre tuviera a Dios en primer lugar, y bueno, yo siempre doy gracias a Dios por todo esto y siempre me daba buenos consejos, es buena persona. ¿Y Jaime Moreno, qué le decía? ¿Cómo era su relación con Jaime Moreno? Bueno, o sea, era una excelente relación con él, y bueno, él me ayudaba en... Siempre que estábamos en práctica, siempre que cometía un error, siempre me decía él para que la próxima no lo cometiera y lo hiciera mejor. Y de los americanos, Sims, 40, todos esos referentes del plantel, ¿hablaba con ellos? ¿Le decían algo en especial? Bueno, de verdad, solo jugábamos nada más. ¿Se hacían bromas? Sí, bromas. ¿Cuál es la broma que más frecuentemente le hacen a un novato, un niño como usted, porque usted es un niño todavía, un jovencito apenas, en el vestuario? ¿Cuál es la broma que más le hacen los referentes a un hombre joven como usted? Fue cuando me dijeron que me iban a cortar pelo, me iban a dejar pelón. ¿Y le cortaron el pelo y lo dejaron pelón? No me dejé. Ah, ¿no se dejó? No. ¿Y cómo hizo por evadirlos? Nada, me les escapaba. Se les escapaba. Y usted es una... Eso es otro punto de su personalidad. Usted es una persona de carácter, ¿no? Sí. ¿A usted no le gusta que alguien se la monte o que alguien lo presione? Porque hasta en la cancha se muestra, ¿no? Que usted no quiere perder, que usted no quiere estar por debajo de nadie, ¿no? Sí, yo siempre quiero ganar. Usted es un ganador. Sí. Es un ganador. Eso realmente está mostrado, porque recuerdo su debut. Bueno, yo no lo vi. Fue contra Kansas City Wizard de visitante. Tuvo una pelota por ahí en el palo. No, se habla de un buen comienzo. Después vino aquí, tuvo un partido muy muy tibio, muy muy muy distante de lo que realmente era usted. Y uno se quedó con la imagen de que de pronto está muy nuevo, de que le falta. Pero después de unos partidos internos, de unas prácticas de fútbol, despertó el Andy Najar que hoy tenemos enfrente, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuándo despertó realmente? Fue cuando ya empecé, cuando ya todos los jugadores y los directivos empezaron a dar una gran confianza. Y bueno, dije yo, ya que me están dando la confianza, bueno, hay que saberla aprovechar, porque es como cuando le dan una oportunidad a uno, las oportunidades solo son una vez y bueno, hay que saberlas aprovechar. Andy, ¿en qué partido recuerda usted fue que tuvo ese despegue, ese fulgor de lo que realmente quería hacer usted en el DC United y mostrar realmente el fútbol que había evidenciado en la escuela y en la academia? La verdad parece que fue en el que jugamos contra el Dallas FC en la Open Cup. Ah, recuerdo, usted se comió la cancha esa noche, ¿no? Sí. Hizo goles, hizo pase, goles, destruyó sí. Al Dallas. Sí. ¿Cómo se sintió esa noche? Bueno, muy contento porque fue mi primer gol y mi primera asistencia como profesional, muy contento. ¿Qué le dijeron al término del partido? Bueno, estaban muy contentos ellos, sí, estaban sorprendidos del partido, de cómo lo había hecho y felicitándome. Vamos al plano personal y a algo que es muy importante y que es su soporte, creemos en todo lo que está haciendo y va a hacerlo en su carrera, su familia, su madre, su padre. Vamos a individualizar un poco. ¿Cuál es el consejo que diariamente le da a su mamá? Bueno, la verdad, ella lo que siempre me dice es que no tome las cosas malas y que siempre siga siendo el mismo de como soy, humilde, y que tenga los pies sobre la tierra. ¿Y el consejo que le da a su señor padre? Bueno, él siempre me dice que siempre que entre a la cancha, siempre que entre con ganas y que ahí se deja todo en la cancha se deja. Futbolísticamente, usted como hijo tiene cosas de su padre, tiene mejor nivel que su padre, ¿ya han como que hablado acerca de eso? Bueno, la verdad no sé si... Porque su padre juega todavía en el fútbol local, ¿no? Sí, juega todavía. ¿Usted va a verlo? De vez en cuando voy a verlo ahí. ¿Y qué tal juega? A ver, coméntenos un poco cómo es su padre jugando al fútbol. Bueno, la verdad, ya ahorita ya juega todavía, pero no juega como jugaba antes. Ya está mayor, ¿no? Sí, ya. Ya está mayor. Pero se le nota que tuvo calidad, que tuvo al menos esa entrega que tiene usted. Sí, sí, cuando él, allá donde vivíamos, era el mejor que tenía el equipo de ahí. Andy, yo recuerdo que cuando usted estaba en los previos del debut, en la pretemporada, y que se hablaba muy bien de usted, que había hecho una excelente pretemporada, hablamos con su señora madre porque usted estaba en Bradenton trabajando con el equipo, y le preguntamos a ella, ¿cuál es la mejor condición que tiene Andy Najar? Y ella me respondió, lo recuerdo claramente, que era que a ella le gustaba mucho que usted cuando tomaba la pelota no se alocaba, y que cuando pisaba el área era muy claro y muy pensante para definir. ¿Esas son realmente palabras que lo definen perfectamente a usted? Bueno, la verdad, sí, siempre soy así. Cuando tengo la pelota, pienso y no me aloco con la pelota. El fútbol no es alocado, hay que pensar también las cosas. Y cuando está en el área uno, ya solo tiene que tener la mente fría y saberlo dónde va a hacerlo y definirlo. Qué bueno que tenga esa concepción porque le va a ayudar bastante y en la medida en que la siga acrecentando se va a fijar en usted y va a ser un potencial inmenso a la hora de definir jugadas importantes. Andy, usted llegó muy niño aquí a los Estados Unidos, entre 13 y 14 años. ¿Cuándo se dio cuenta que usted iba a ser jugador de fútbol, que usted tenía condición para jugar al fútbol? Bueno, la verdad, yo desde que estaba en Honduras, de 3 años comencé y bueno, aquí fue cuando fui a la escuela, el entrenador le gustó mucho cómo jugaba y me dijo que si quería jugar en el equipo de la escuela y le dije, está bien, le dije, yo jugué y bueno, después habían unos tryouts para el sub-16 y vine y gracias a Dios me quedé en el equipo. ¿Y qué cosa futbolísticamente hacía que cree lo llevaron a que lo seleccionaran? Bueno, la verdad, el gran empeño que vi cuando me subieron al sub-18, el empeño que hice allá en los playoffs que jugamos en North Carolina y también cuando jugamos las finales en Los Ángeles, que perdimos la final 1-0. Andy, este 2010 cuando ya lo llevan al equipo mayor y usted se va a la pretemporada y llega ahí y ve a todos esos grandotes, usted pequeñito y en ese tiempo un poco más delgado porque habrá ganado más peso, más cuerpo, ¿usted qué pensó? Dijo, ¿y aquí cómo va a hacer la mano con todos estos grandotes? ¿Y usted qué pensó? Cuéntenos. Bueno, la verdad, yo estaba muy nervioso porque los miraba todo grande y dije yo, pero ni modo, hay que echarle ganas, hay que trabajar fuerte y no solo porque sea pequeño se va a dejar de los grandes, ¿no? Hay que seguir, hay que demostrar que también los pequeños pueden. Había que echarle ganas. Y cuéntanos cómo fue esa primera práctica de esta pretemporada del 2010 allá en Bradenton, cuando llegan, cuando ya se uniforman y van a la cancha. Háblenos un poco de ese momento que pues fue uno de los preliminares en este gran recorrido que ha tenido en el 2010. Sí, la verdad fue una gran experiencia para mí ya practicando con el primer equipo y preparándonos para la temporada. Eso fue una gran motivación para mí y contento por eso. Andy, queríamos hacerle este reconocimiento por ser el novato de la campaña Melecera 2010. Creemos que es merecido, que su aporte de todo punto de vista, de humano hasta lo futbolístico en extremo de cada lado, fue muy bueno y me parece que es el premio justo a un hombre que lo buscó y que hizo méritos para llevárselo. Así que felicitaciones, pues hombre, que sea lo mejor y que este trofeo sea el primero grande en su carrera, que vengan muchos más porque se lo merece. Sabemos la calidad de persona que es usted, Andy, la forma que lo arropa, lo cuida a su familia y el bonito entorno familiar que tienen, que realmente me parece es un soporte supremamente especial e importante para que usted se proyecte a los niveles que quiere. Antes de partir, ¿cuál es su gran reto después de esto? Bueno, la verdad, esperar a ver qué pasa los próximos años. Seguir trabajando duro. ¿Piensa varios años en la MLS y luego partir o quiere partir ya al viejo continente? Bueno, la verdad, esperar unos 2 años más jugando aquí en el equipo y después a ver qué pasa. Ojalá sea así, porque me parece que usted todavía tiene tareas por terminar en la formación, y aquí sería muy buen epicentro, muy buen escenario para terminarlas, y una vez concluidas esas tareas, listo para probar por exámenes mayores en las grandes ligas allá en el viejo continente. Andy, muchas gracias por el tiempo, y antes de partir, antes de cerrar esta entrevista, regálele a los fanáticos del DC United, a los latinos, a los hondureños, a muchos niños que están oyendo y que lo tienen a usted ya como un émulo, como un referente, un mensaje, un comentario al final. Bueno, a la afición de DC le quiero decir que estamos muy contentos por el apoyo que nos dieron ellos, que siempre estaban ahí en las buenas y en las malas, y contentos de saber que siempre nos apoyan, hay alguien que nos apoya, y solo esperamos dar lo mejor que tenemos la próxima temporada. Y a todos los jóvenes lo que les quiero decir es que siempre luchen por el sueño que ellos quieren y que siempre tengan en la cabeza que lo van a cumplir. Andy, de mi parte, muchas gracias, y créame, yo me siento tan contento como usted o como su familia, la que conozco, y realmente muy muy complacido, Andy, de que se le haya dado este año, de verlo evolucionar, de verlo crecer, de verlo llegar a los niveles importantes que ha mostrado. Que Dios lo bendiga, que siga creciendo y que nunca pierda esa humildad y tampoco esa actitud y esa entrega, que han sido unas armas importantísimas en esta batalla por crecer y hacerse un puesto grande en el mundo del fútbol. Bueno, muchas gracias. Toda la pasión, toda la alegría, todo el sentir del fanático se convierte en voz aquí en La Tribuna del DC United, un programa informativo con todo el acontecer de nuestro equipo, el DC United. Entérese de primera mano de todo lo que luego será noticia. La cita es cada miércoles a la 1:00 de la tarde en la frecuencia 1390 de Radio Continental. La Tribuna del DC United, La Tribuna del DC United, La Tribuna del DC United, La Tribuna del DC United. ¡No se lo pierda!